10:30 de la mañana y te lo anunciamos en los titulares. Llega el momento del espacio de Ni Una Menos. En esta oportunidad vamos a charlar con Mariana Díaz Valentín desde la UCT de La Valle. Mariana, muy buenos días. Marcos Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola Marcos y a toda la audiencia. Muy bien. Buenos días para todos y todas. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por charlar unos minutos en este espacio, ¿no? Que siempre brindamos los viernes de Ni Una Menos. Sí, sí. Bueno, gracias a ustedes siempre por estar compartiendo la comunicación y abriendo el espacio para más voces. Importantísimo en estos momentos, ¿no? Donde, digamos, la premisa es no bajar los brazos, ¿no? Exactamente. ¿Qué novedades hay al respecto de esto, ¿no? ¿Cómo se van dando, digamos, para seguir avanzando en la construcción, ¿no? De una unión que haga a la fuerza también y para seguir organizadas. Bueno, nosotros formamos parte de la UST Campesina Territorial, uh-huh. Es una organización de campesinos y campesines, trabajadores rurales, familias que participamos de distintos distritos de la provincia, de distintos departamentos, pero todas de zonas rurales, de La Valle, Tupungato, Tunuyán, San Martín, y que, bueno, dentro de los ejes por los cuales nos organizamos y por los cuales luchamos, además de la soberanía alimentaria, la vida digna en el campo, es que entendemos que esa vida tiene que ser una vida digna para todas, todos y todes, ¿no? Y en eso, bueno, venimos hace varios años en la construcción del feminismo campesino y popular, y bueno, trabajando fuertemente para que justamente esos derechos puedan llegar a los distintos rincones y que podamos justamente trabajar en pos de no solo un derecho a la tierra, al agua, sino que también el derecho a tener autonomía, ¿no? Las mujeres y las niñas en el campo también. Y en eso ha sido muy importante la participación en el espacio de Ni Una Menos, ¿no? Con un colectivo que abarca, abraza y bueno, y da fuerza, como vos decías, para las luchas y los derechos que todavía faltan que conquistar y que lleguen también. Hemos conquistado un montón de derechos, pero a veces eso no se traduce en la realidad y en lo cotidiano de todos los días de las mujeres y las niñas y las diversidades, ¿no? Sobre todo nosotros hablamos de los espacios rurales, pero siempre esos espacios de encuentro, como es el Ni Una Menos, nos ha servido nosotros muchísimo para, bueno, tomar fuerza, para seguir reflexionando, seguir poniendo las demandas y que se escuchen justamente esas voces que están muchas veces invisibilizadas y silenciadas, ¿no? Entonces, bueno, y que viene siendo una lucha no solo como sociedad, ¿no? No solo de lo urbano o lo rural separado, sino en conjunto, entendernos en una misma lucha. Así que, bueno, la verdad que el espacio Ni Una Menos le apostamos un montón porque es, bueno, nos da eso, ¿no? Fuerza, nos da cohesión en las luchas, más allá de las diferencias que pueda haber de las distintas realidades de cada una de las organizaciones o sectores, hay una lucha común que es justamente eso, ¿no? Por llegar a transformar las desigualdades que hoy existen y mucho todavía. Y una gran campaña que hicieron, recuerdo, en junio, creo, julio, fue la campaña de Romper el Silencio, No Estás Sola, digo, difundiendo masivamente, digamos, una campaña importante en esto, ¿no? Romper el silencio, se pusieron, bueno, por todos lados pancartas, flyers, también hubieron spot que también han pasado por nuestra radio. Digo, ha sido muy importante esto, ¿no? Este año, en plena pandemia también, digo, romper el silencio es clave, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros hace varios años empezamos con una formación y espacio de formación de promotoras territoriales en género, que son las mismas compañeras de las comunidades, que bueno, son claves en los distintos lugares porque es esto, ¿no? La violencia está muy silenciada, muy naturalizada, y son las mismas compañeras ahí de cada uno de los lugares las que saben si alguna vecina, alguna persona está atravesando alguna situación de violencia y saber que esa persona no está sola, cómo vincularla a bueno, a las instituciones del Estado que tienen que dar respuesta en algunos momentos, pero fundamentalmente que ayudar y acompañar a que justamente eso no quede tapado, que no quede en el silencio y ir rompiendo con esas, ¿no?, naturalizaciones que, bueno, culturalmente están muy arraigadas y que muchas veces quedan ahí, ¿no?, en el silencio. O muchas violencias que por ahí se ven, las violencias, o decimos, bueno, es violencia cuando ya hay una situación de violencia física, pero están tapadas, naturalizadas, las violencias psicológicas, la violencia económica es muy fuerte también, y bueno, son esas violencias que por eso nosotros sacamos la campaña, que tienen que visibilizarse, que tienen que hablarse, que tienen que empezar a entenderse como violencias, claro, y no como cosas que se viven, ¿no?, naturalmente en las zonas rurales. Así que y también compartir, digo, porque sí, no, perdóname, pero decía esto de también de hacerlo visible, también sacar a luz de que no solamente te pasa a vos, sino te pasa a la vecina, le pasa a la enfrente, digamos. Eso es muy importante también, ¿no? Porque por ahí uno piensa, no, me pasa a mí sola. No, mirá todo lo que les pasa. Sí, sí, sí, totalmente. Y además que es eso, ¿no? Por eso fue ponerle el nombre Romper el Silencio, claro, y No Estás Sola, que son dos cosas que se dan, ¿no? A veces nos quedamos calladas o no lo comentamos porque primero nos hacen sentir culpables y somos culpables nosotros de esa situación que la generamos. Y después que creemos que nos pasa a nosotras solas y que no tenemos a quien, no nos van a entender o no se nos va a comprender, ¿no?, en la situación. Y cuando empezamos, eso ha sido muy fuerte en la organización y en todos los espacios en los que nos encontramos con organizaciones feministas, el poder encontrarnos las mujeres y entendernos que no es un problema de una o de otra, sino es un problema justamente del patriarcado y que, bueno, y que juntas podemos salir, ¿no? Totalmente, y también pienso, digo, de acá a futuro, pensando futuro octubre, ¿no?, que a partir del 1 de octubre van a haber más flexibilizaciones en cuanto a la pandemia, esto va, me imagino, a poder visibilizar aún más la situación de mujeres campesinas, digo, en este sentido de poder reunirse, poder viralizar más, digamos, las campañas que lleven adelante, ¿no? Totalmente, nosotros unidos a esa campaña de Romper el Silencio, No Estás Sola, lanzamos también una campaña de que fuera de registro, ¿no? Porque justamente es esto, está invisibilizado mucho de las tareas que sostienen las mujeres campesinas, que bueno, en esta pandemia también se ha puesto y se ha visibilizado, que es desde la producción de alimentos, las tareas de sostén de todas las tareas reproductivas, pero también productivas, y que generalmente se les atribuye que las tareas productivas las realiza el hombre cuando las mujeres son las que sostienen en las comunidades y son las principales productoras de alimentos, ¿no? Y eso no está visibilizado muchas veces en las políticas públicas o en los registros productivos o no es tenido en cuenta como actoras económicas, ¿no? Entonces ha sido algo importante que también en octubre vamos a seguir poniéndolo sobre la mesa porque, bueno, en octubre tenemos el Día de la Mujer Rural, el 15 de octubre, y el 16 el de la soberanía alimentaria, dos luchas que vienen de la mano y que justamente gracias al rol que tienen las mujeres en todas las zonas rurales es que venimos construyendo la soberanía alimentaria, ¿no? Claro. Y también han sido y también son muy importantes los roles, no solo en lo reproductivo y lo productivo, sino en los roles comunitarios, en los sostén de los vínculos. Vos decías, bueno, ¿qué ha pasado con la violencia en esta pandemia? Y sí, se ha recrudecido, claro, lo hemos visto también por la cantidad de femicidios, pero en las zonas rurales donde las familias están aisladas, donde no hay donde ir a recurrir, o no hay fiscalía, no hay lugares del Estado cercanos, ¿no? Donde a veces no tenés ni siquiera transporte público para salir. Bueno, la realidad es que son las promotoras de género en esos territorios las que sostienen y la que están dando respuesta a esas situaciones. Y han sido claves en esta pandemia, en las cuales, bueno, las mujeres quedaron más aisladas, no tenían cómo salir y donde la violencia se ha recrudecido, y es ahí donde estaban las promotoras, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante esos roles durante siempre, pero bueno, en esta pandemia se ha visto mucho más necesario, ¿no? Esas tareas esenciales, invisibilizadas, claro. Pero que si no estuvieran, la situación estaría mucho peor. Totalmente, totalmente, ¿no? Y también importante esta nueva campaña que llevan adelante respecto a la soberanía alimentaria, ¿no? Que no es menor, los derechos de las comunidades rurales, la reforma agraria integral, también grandes metas necesarias, ¿no? Para seguir avanzando. Sí, nosotros creemos que hay que, ¿no? Hablamos de la necesidad de cambiar esta mirada de que del mercado, ¿no? Y del sistema productivo, por una soberanía alimentaria en el que esté en el centro de la vida, ¿no? Y hablamos de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Donde justamente la producción y la sea para poder reproducir la vida y no para el mercado, no para, y para eso es necesario que la tierra esté distribuida, que podamos tener acceso al agua, que las mujeres puedan estar desarrollando sus vidas sin violencia. Y eso, y conectando esa producción de alimentos con la sociedad del pueblo, que pueda consumir esos mismos alimentos sanos y producidos desde las manos campesinas, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros está totalmente conectado, y la mirada del feminismo campesino y popular tiene que ver con eso, ¿no? Con cuestiones de poder tener que los bienes naturales estén en manos del pueblo para poder producir alimentos para el mismo pueblo, ¿no? Y eso son generar condiciones de vida digna en cada uno de los territorios rurales. Totalmente. Mariana, te agradecemos mucho por tu espacio. La verdad que es muy importante reflejar esto, visibilizarlo más que nunca, ¿no? Por eso traía esta campaña que habían llevado adelante hace meses atrás, pero sigue más vigente que nunca, ¿no? Romper el silencio, no estar sola, y que no estás sola, y bueno, y también sumado a esta nueva campaña por el pedido de una soberanía alimentaria, ¿no? Totalmente. Bueno, no, agradecerles a ustedes por el espacio, porque son parte de también visibilizar esto, ¿no? Que no queden estas realidades cotidianas que se siguen viviendo y estas desigualdades tapadas, ¿no? Así que, bueno, agradecerles siempre por el espacio, por la difusión y, bueno, por ser también parte de esta lucha. Gracias a vos, Mariana. Los micrófonos siempre abiertos. Que tengas un buen día y un buen fin de semana. Gracias. Saludos a todos y todas. Hasta luego. Ahí escuchamos a Mariana Díaz Valentín desde la UCT de La Valle, ¿no? Trayéndonos esto, reflexionando un poco, trayendo y visibilizando, ¿no? Siempre, ¿no? La organización de mujeres por la soberanía alimentaria, los derechos de las comunidades rurales y la reforma agraria integral.